25 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de miércoles, mitad de semana. Acá estamos para contarte lo que sucede en el corredor de las Sierras Chicas. Para estar a tu lado en la información y para acompañarte con buenas canciones. Y te decíamos que lo que más queremos es contarte lo que sucede, ¿no? Sí, así es. Ahora viramos para el tema salud. Porque, bueno, cambiaron primero que nada el horario del centro de vacunación, que es en el Salón Parroquial, acá en la localidad de Villa Allende. Y aparte hay novedades en cuanto a COVID-19, no de contagios, sino a estrategias. Así que por eso queremos hablar con la doctora Cecilia Ruadi, secretaria justamente de salud de la ciudad, para que nos cuente un poquito más. Te saludamos, Ceci, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, Ceci, finalmente se dio a conocer que cambiaron el horario de vacunación contra COVID-19. Sí, en realidad vinimos los días en el centro parroquial, esto en función de la demanda, está viniendo ya mucho menos volumen de gente, que tiene que ver sobre todo con segundas dosis, entonces bueno, es una cuestión de optimizar los recursos y garantizar, digamos, también que la gente pueda acceder a la vacunación. Uh-huh. También tiene que ver un poquito con esto que vos decías, de algunas estrategias que se van a empezar a implementar en función de estas nuevas medidas de descentralización en cuanto a la vacunación, de poder hacer algunas campañas en los barrios o en los dispensarios. Entonces bueno, en dejar el centro por ahora en estos días y en estos horarios y poder ya empezar a salir con algunas campañas, ya sea a algunas instituciones, a algunos dispensarios y a algunos centros vecinales, que es en función de estas nuevas medidas. Uh-huh. Esta descentralización que bueno viene planteando el gobierno provincial, ¿se sabe cómo se va a dar en la localidad de Villa Allende o todavía están como puliendo detalles? En realidad todavía estamos esperando directivas más firmes, más claras en cuanto a cómo se va a realizar desde provincia, ¿sí? Ya nos habían anticipado que esto iba a ocurrir, que iba a ser en el transcurso del mes de octubre. Todavía nosotros nos estamos manejando como antes, en cuanto a criterios de vacunación y demás. Yo creo que, bueno, en unos pocos días ya vamos a tener un poco más de claridad y de pautas más claras con respecto a esta descentralización de la vacunación COVID desde la provincia hacia los municipios. ¿El centro de testeos va a seguir siendo el mismo o eso también van a tratar de descentralizar? Mira, el centro de testeos del Quilmes es de la municipalidad, funciona, digamos, como centro municipal. Uh-huh. Eso, además de los centros que tiene la provincia y en los operativos que hemos hecho en conjunto, pero el centro del Quilmes es un centro municipal que depende de la Secretaría de Salud y la Municipalidad de Villa Allende. No va a haber mayores cambios por ahora, salvo que se va a atender solo de lunes a viernes, en el horario de la mañana, que también tiene que ver con una cuestión de demanda, de cantidad de testeos que se realizan. Siempre vamos a mantener lo que es la vigilancia, los controles, los testeos derivados desde acá, desde el hospital, desde el área sospechosa, las personas sintomáticas. Y como digo, esta situación siempre ha sido muy dinámica y los cambios igual, con lo cual siempre está sujeto a cambios, ya sea para aumentar o para disminuir horarios de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Nosotros con respecto a descentralización de testeo nos vamos a seguir manejando igual porque, como te digo, el Quilmes depende de la Secretaría de Salud y de la Municipalidad de Villa Allende, si bien es la provincia la que nos provee de los insumos para los testeos de antígenos y PCR, pero todo el resto depende de la Secretaría. En cuanto a eso, todavía no tenemos noticias de que vaya a cambiar la provisión de insumos para los testeos desde la provincia, con lo cual nos vamos a seguir manejando de la misma manera Con el centro de testeos. Bien. Ceci, algo que tiene que ver también con la vacunación. Bueno, hablábamos hace un tiempo con el doctor Oscar Atienza y él hablaba de que hay un 20% de la población que no puede ser inoculada porque no puede acercarse a estos centros y por eso también tiene que ver un poco la descentralización, ¿no? Acá en Villa Allende, ¿crees que esa situación se da? ¿Cómo se da? ¿Faltan todavía aplicar bastantes primeras dosis? ¿Cómo ves el escenario? Sí, nosotros tenemos áreas que ya tenemos identificadas como más vulnerables o como con poca capacidad de asistir a los centros. De hecho, hemos hecho una campaña ya en uno de esos barrios. Y bueno, tenemos previsto ahora con el pedido de las vacunas CanSino, que son de una sola aplicación, que justamente desde el Ministerio la directiva es utilizarla en estos casos para poder salir a vacunar a estas personas o a estas áreas vulnerables que tienen difícil acceso no solo al centro de salud, sino poder después realizar segunda dosis y demás. Hemos ido detectando siempre grupos y casos particulares que tienen distintas situaciones y hemos tratado de darle respuesta a todos de alguna manera para poder acercar la vacuna a las personas, obviamente, que quisieran vacunarse, porque ustedes saben que es una vacunación voluntaria. Tenemos casos de personas que no quieren. En este momento nos está pasando que las vacunas disponibles para primeras dosis, mucha gente no quiere aplicarse esas vacunas, entonces bueno, es como que ahí nos queda también como una nube de esa gente que quiere vacunarse pero no con las vacunas disponibles en el momento. Entonces bueno, estamos tratando de siempre de hacer estrategias y de poder acercarnos a estos grupos para lograr la mayor cantidad de cobertura posible. ¿Qué vacunas están disponibles hoy para ser aplicadas en primera dosis? Para primera dosis, Sputnik y Sinopharm. Uh-huh. Para mayores de 18 años estamos hablando, ¿sí? Para menores de 18, en este momento estamos aplicando Pfizer. Pero en ese caso es, con el turno y con el listado que envía la provincia para aplicar la Pfizer, porque nos envían esas dosis. Uh-huh. Para mayores de 18, donde ya no hace falta turno para colocarse las vacunas, es de acuerdo a disponibilidad, las únicas dos que tenemos es Sputnik y Sinopharm. Uh-huh. Ceci, otro tema que también tiene que ver con la vacunación, bueno, la provincia ayer lanzó la apertura a inscribir a pequeños de entre 3 y 11 años. ¿Cuándo crees que se podría estar comenzando a aplicar acá en el interior, no? Porque, bueno, por ahí en provincia empiezan unos días antes vacunas para esta franja etaria y si van a también como descentralizar o van a tener un espacio físico, sobre todo considerando los más chiquitos, ¿no? Sí, mira, lo que se abrió es la inscripción para aquellos padres que quieren vacunar a sus niños entre 3 y 11 años y aparentemente, de acuerdo a la disponibilidad de Sinopharm, la provincia iría enviando los turnos. Esto nos incluye al interior porque la inscripción está habilitada para toda la provincia. Uh-huh. Supongo que por el momento se manejarán, como venimos hasta ahora, emitiendo turnos desde la provincia y nos enviarán las dosis con los listados para colocarlos en nuestros vacunatorios. De todas maneras, siempre la vacunación de niños requiere otras estrategias. Lo hemos hecho, digamos, cuando nos tocó vacunar a los niños de 12 y 17 años, de prever un espacio especial dentro del mismo vacunatorio, que pudieran ingresar los padres y demás. Y bueno, cuando nos llegue la vacunación de niños, ya también estamos previendo cómo lo vamos a manejar. Uh-huh. Incluso se habla de que se va a poder aplicar junto con las otras vacunas de calendario. Entonces, bueno, eso también requiere de reorganizar la logística de vacunación. Pero sí, como todavía no tenemos, digamos, fechas ni directivas de cuándo nos llegarían a nosotros esas dosis y cuándo empezaremos a vacunar niños, no podemos emitir todavía una información más concreta y más certera. Uh-huh. Bueno, Ceci, queremos agradecerte. Ah, tenemos un mensajito antes que terminemos la entrevista que nos llegó. Nos estaban preguntando justamente por el ecógrafo del hospital porque no estaba funcionando. Sí, es así. El ecógrafo, bueno, su El aparato sufrió una rotura en una de sus partes, en una placa, que se estuvo intentando reparar, no se pudo, y ahora estamos al aguardo de conseguir el repuesto original, que es un repuesto importado, que no es fácil conseguirlo. Bueno, se está trabajando en conseguir el repuesto, y bueno, y si no, estamos viendo alternativas para que pronto podamos tener el ecógrafo funcionando. Pero ha sido particularmente por eso, por la ruptura de una parte del equipo que no se ha podido reparar y que el repuesto original, digamos, no se consigue fácilmente, por eso estamos demorados con este tema. Bueno, pero estamos trabajando en eso. Excelente, te agradecemos este rato con Anexado, Ceci. No, gracias a ustedes, que estén bien. Un abrazo. Hasta ahí, bueno, las palabras de la doctora Cecilia Ruadi, secretaria del área de salud de la Municipalidad de Villa Allende, acercándonos información sobre los cambios del horario en la vacunación y sobre esta estrategia que prontamente se puede estar implementando de descentralizar justamente la aplicación de las dosis, ¿no? Sí, es así. Bueno, muy completísima la información, ¿no? Que nos acerca Ceci Roay. Bueno, lo otro que preguntaban tenía que ver con el ecógrafo. Bueno, ahí completamos la información. Vamos a estar atentos a esto porque es muy importante tener un ecógrafo acá en Villa Allende. La gente lo necesita. Y está bueno que estas cosas siempre sean prioridad, ¿no? 37 de las 12. Nos metemos en canciones. Estamos en Miércoles Retro. Le queda poquito al programa, pero estamos acá a tu lado. En la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio la mañana, gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Tu voz se esconde.